Hay quienes afirman que no es negocio cultivar y ofrecer al comercio alimentos tradicionales porque se supone que ahora vienen más baratos desde otros lugares del mundo. Así pasó con el trigo y con el maíz hace 15 años y hoy en día nos está pasando hasta con el plátano. Y lo que a uno no le cabe en la cabeza es que un plátano proveniente de Ecuador que se vende en el mercado de Aguachica pueda ser más barato que un plátano que haya sido cultivado en la parte alta de San Alberto. O que el bocachico de Argentina puesto en Bucaramanga sea más barato que el que sacan del río Magdalena por ahí en Gamarra. La explicación de este aparente absurdo radica en que con o sin intención al plátano ecuatoriano y al bocachico argentino les pavimentaron el camino. Así fue. Para que a esos productores extranjeros les funcionara el negocio, tenían que producir grandes cantidades del cultivo e importarlas en un solo viaje, porque si las trajeran de apucho les saldría carísimo el transporte. Pero para traer tantas toneladas ellos necesitaban grandes vehículos de carga que a su vez, para poder circular, precisaban de puertos marítimos y carreteras bien pavimentadas. Con todo eso a su favor, pudieron finalmente poner a mejor precio lo que parecía inaccesible. En cambio, las vías para llevar el bocachico o el plátano de nuestra misma región a otro municipio son terribles. Para cubrir los pocos kilómetros que hay entre el corregimiento de La Yegüera de Aguachica y el casco urbano, uno gasta 2 horas, 2 neumáticos y una caja de cambios. Y entre más aislados los municipios, más costoso es el transporte. Por ejemplo, de Chimichagua a Las Vegas hay unos pocos kilómetros y los pasajes valen casi 30 mil pesos. En cambio, el tiquete para recorrer 60 kilómetros por la vía de la costa cuesta solo 12 mil pesos. Con esa infraestructura, ¿cómo puede ser competitivo un negocio campesino? Ahora bien, ¿con qué dinero se pagaron los puertos marítimos, las carreteras pavimentadas y el resto de la infraestructura para los mercados de alimentos y otros bienes? Pues con el dinero de los impuestos. Fuimos nosotros, los mismos colombianos, quienes les pavimentamos el camino a los productores de otros países. Hicimos la infraestructura que ellos necesitaban y no se la cobramos. Por eso los negocios de ellos son competitivos, mientras que los nuestros, con nuestras vías internas estropeadas, parecen ruinosos e inviables. Sin duda, la capacidad productiva de nuestros campesinos es evaluada de manera injusta y no es nada seguro que los piscicultores argentinos o los cultivadores de ajo de la China sean mejores productores que nosotros.